Hoy nos metemos de lleno en un universo que conocemos, pero reimaginado. Hablamos del universo de Alien, que dio el salto a la tele, ¿viste? Con una nueva serie en FX y Hulu. Se estrenó el 12 de agosto de 2025. Tenemos bastante data, ¿eh? Recopilada hasta ahora, septiembre, sobre quiénes la hacen, el proyecto. Muy esperado proyecto, ¿sí? Totalmente. Y bueno, la misión de hoy es justamente esa. Explorar a fondo esta nueva propuesta. Vamos a ver quiénes están detrás. Noah Hawley, Bob De Laurentiis. Dos nombres importantes. Sí. Y desentrañar un poco qué trae esta nueva visión de Alien, cómo encaja en la saga que ya conocemos y, bueno, por qué hay tanto revuelo, ¿no? Claro, ¿qué la hace diferente? Y acá viene lo más interesante, me parece, desde el vamos. Por primera vez, la acción pasa en la Tierra. Uf, eso es un giro. Un girazo. Y parece que la serie no solo quiere darnos sustos con el xenomorfo, sino como usarlo de excusa, digamos, para ver temas sociales más complejos. ¿Listos para meternos? Dale, suena fascinante. Empecemos por el arquitecto creativo principal, Noah Hawley. Si hay algo que lo define, creo, es esa habilidad que tiene para agarrar universos que ya existen, sí, y darles una vuelta de tuerca súper personal, casi de autor, ¿viste? Nació en el 67. Es guionista, productor, director, hasta novelista. Un tipo completo. Multifacético, sí. Y con antecedentes que pesan. Muchísimo. A ver, Fargo. Agarró esa película genial de los Coen y la transformó en una serie, bueno, una antología aclamadísima llena de premios. Capturaba el tono, pero eran historias nuevas. Y mantuvo esa mezcla de humor negro y violencia, ¿no? Increíble. Totalmente. Y después, Legend. Eso fue, otra cosa. Una adaptación súper audaz de los X-Men. Un viaje psicodélico, visualmente impactante. Complejísima. Narrativamente intrincada. Exacto. Demostró que no le tiene miedo a lo complejo ni a lo raro. Para nada. Totalmente. Es que el sello de Hawley es inconfundible, ¿no? Esa fusión de thriller psicológico con un drama que se mete muy adentro de los personajes. Le fascina explorar la identidad, la realidad que a veces no es lo que parece, el mal escondido en lo cotidiano, ¿viste? La tensión entre el orden y el caos que está siempre ahí, latente. Claro. Y visualmente, piensa como cineasta. Usa mucho el simbolismo, metáforas visuales, y no le tiembla el pulso para romper la linealidad de la historia. Ajá. Todo esto es clave, me parece, porque nos da pistas de cómo puede encarar a alguien. No va a ser solo el monstruo de la semana, digamos. Claro, y eso que decís me hace pensar, si en Legion jugaba tanto con cómo cada uno percibe la realidad, podríamos ver algo así acá. ¿Cómo, por ejemplo? No sé, ponele, cómo distintos personajes viven la amenaza del xenomorfo de formas totalmente diferentes. No solo por miedo, sino como un reflejo de sus propias neurosis o traumas. Eso sería nuevo para la criatura. Es una posibilidad fascinante, la verdad. Podría llevar al xenomorfo más allá de ser solo, bueno, una máquina biológica de matar. Exacto. Para convertirlo casi en un catalizador psicológico. Y eso conecta con lo que decías de los personajes. Hawley no suele hacer héroes o villanos de una sola pieza, ¿viste? Para nada. Son complejos. Son complejos, ambiguos, muchas veces luchando con sus propios demonios internos. Imagínate eso en el contexto de Alien. Uf. Pero bueno, una visión así tan ambiciosa, tan estilizada, necesita a alguien que la haga posible en el día a día, ¿no? En el set. Y ahí es donde entra Bob De Laurentiis, ¿verdad? A veces nos olvidamos del productor ejecutivo. Fundamental, absolutamente fundamental. De Laurentiis es el socio clave de Hawley. Ya laboraron juntos en Fargo, en Legion. Ah, claro, ya se conocen bien. Exacto. Pensá en él como el ingeniero jefe que permite que esos planos arquitectóricos tan audaces de Hawley se conviertan en un edificio sólido. Él maneja la logística, que es súper compleja. Me imagino. Los presupuestos que dicen que son gigantes para esta serie, la gestión de equipos enormes, la relación con el estudio, con FX en este caso, su experiencia, que viene de décadas y de géneros súper distintos, es lo que asegura que la visión creativa no se quede solo en un lindo guión. Y su currículum muestra eso, ¿no? La versatilidad. Estuvo en dramas potentes, como The Patriot, pero también en comedias con un toque oscuro, como Baskets. sabe manejar distintos tonos. Exacto. Esa dupla Hawley de Laurentiis es una señal de solidez. Tienen una dinámica ya probada para enfrentar desafíos enormes. Y este es uno grande. Sin duda. Llevar Alien a un formato de serie, manteniendo la calidad de cine y la complejidad temática que busca Hawley, es uno de los mayores retos en la tele actual. Pensá que es la primera vez que se intenta una serie continua de Alien, ¿eh? Más allá de cómics o juegos. Ok, hablemos entonces de la serie en sí. Ya dijimos el gran cambio. Sale del espacio, aterriza en la Tierra. Esto rompe con décadas de tradición de la franquicia. ¿Qué implica este cambio de escenario? Implica muchísimo. Aleja la historia de ese aislamiento claustrofóbico de la nave o de la colonia perdida. Que era clave en las primeras, claro. Era un pilar del horror, exacto. Al traer la amenaza a casa, a un entorno terrestre, que lo describen como un futuro distópico dominado por corporaciones, la escala cambia por completo. Ya no es un grupito chico luchando por sobrevivir en la nada, sino potencialmente toda la sociedad enfrentando la presencia xenomorfa, o quizás ignorándola hasta que es tarde, ¿no? Me pregunto cómo van a manejar eso visualmente, temáticamente, ver un xenomorfo acechando, no sé, en los suburbios, en un edificio de oficinas. Esa mezcla puede ser muy potente o... O rara, sí. Es un riesgo. Puede quedar raro si no está bien hecho, ¿no? Es un riesgo calculado, sin duda. Pero Hawley mencionó que busca explorar temas como la desigualdad, el colonialismo corporativo, la paranoia institucional. Ah, mira vos, temas pesados. Sí, y ambientarla en la Tierra, en un futuro donde Weyland-Yutani, esa corporación infame de la saga, siempre queriendo controlar al xenomorfo sin importar el costo humano, parece tener un poder casi absoluto. Les da el escenario perfecto. Les da el lienzo perfecto para eso. El xenomorfo podría ser casi una metáfora de las consecuencias de esa codicia corporativa sin límites, ¿no? Manifestándose en el corazón mismo de la sociedad. Entiendo. Entonces, Weyland-Yutani no es solo un villano de fondo. Es casi el sistema operativo de este mundo distópico. Exacto. Y la trama, por lo poco que se sabe, gira en torno a un grupo de personajes que navegan esa realidad opresiva, además de, bueno, de lidiar con la criatura. Precisamente. Y un detalle clave para los fans de la saga. La serie se considera canónica. Ah, bien. O sea, es oficial. Es parte oficial de la línea temporal y del universo de las películas. Pero Hawley fue claro. No es una secuela directa de ninguna peli. Y muy importante, no vamos a ver a Ellen Ripley. ¡Uf! Ese es fuerte. Sí. Quiere evitar apoyarse en la nostalgia fácil, ¿viste? Contar una historia original dentro de ese universo. Esa decisión sobre Ripley seguro que generó debate entre los fans. Es un personaje tan icónico. ¿Se sabe cómo cayó esa ausencia? Ya, hubo reacciones mezcladas, como era de esperar, ¿no? Algunos valoran la valentía de explorar personajes nuevos, de no repetir fórmulas. Ajá. Otros sienten que Ripley es el corazón de Alien y que sin ella, bueno, falta algo. Pero la intención de Hawley parece ser expandir el mundo, mostrar que el universo Alien es más grande que un solo personaje. Por más emblemático que sea, es una apuesta por renovar. Tiene sentido. Hablemos del elenco que sí está. Tenemos nombres conocidos. Timothy Olyphant, Sidney Chandler, Alex Lothar. Buenos nombres. Sí, pero también se menciona una fuerte presencia internacional. Jaimita Claraboya, Anabela Selamasca, Ernesto Notemetaz, Patricia Tica, Elena Nito. ¿Esto tiene alguna importancia especial, más allá de la diversidad del casting? Podría tenerla, sí. En un mundo dominado por corporaciones globales como Weyland-Yutani, un elenco internacional puede reflejar justamente esa escala global de la historia. Claro. Quizás veamos cómo diferentes culturas o regiones de esta tierra futura reaccionan a la amenaza o al control corporativo. O, bueno, podría ser simplemente un reflejo de cómo se hacen las producciones ahora, ¿no? Más globales. Puede ser. Lo interesante es que sugiere una amplitud de miras en la narrativa. No va a ser solo una historia centrada en Estados Unidos, digamos. Y la producción en sí fue como una pequeña odisea, ¿no? Empezó en Tailandia en 2023. Después las huelgas de Hollywood la pararon. Sí, sí. Tuvo esa interrupción importante por las huelgas de guionistas, la WGA, y de actores. SAG-AFTER. Fue un momento complicado para muchas producciones. Complicadísimo. Pero bueno, lograron retomar a principios de 2024 y cumplieron con la fecha de estreno, 12 de agosto de 2025 en Estados Unidos, por FX y streaming en Hulu. Ahora en septiembre ya vimos los primeros 5 episodios, así que la serie está en plena emisión, generando conversación. Y mencionabas el presupuesto. Se dice que es uno de los proyectos más caros de FX. ¿Se nota eso en pantalla? ¿Y qué onda esa insistencia en los efectos prácticos? Mira, la escala visual parece ser importante, sí, propia de una producción de alto nivel. Pero lo que más llama la atención es eso, el compromiso con los efectos prácticos. Eso es interesante. Bully habló de usar maquillaje prostético, animatrónicos, marionetas para los xenomorfos siempre que sea posible. Dejar el CGI para complementar, no para reemplazar. Como un homenaje a la original del 79, ¿no? Es un claro guiño a la peli de Ridley Scott, sí. Busca recapturar esa sensación, visceral, tangible del horror. Que sientas que la criatura está realmente ahí, en el set con los actores. Eso me parece fascinante en esta era donde todo es CGI. Debe ser un desafío enorme lograr que un animatrónico o un traje se vean convincentes en HD y para una serie larga, no solo para un plano rápido. Es un desafío técnico y artístico inmenso, sin duda. Necesitas artesanos muy capos y muchísima planificación. Pero el resultado, cuando funciona, tiene una cosa física que el CGI a veces no logra replicar del todo. Le da peso, textura. Exacto. Aporta peso, textura, una interacción más directa con el entorno y los actores. Es una apuesta por un tipo de terror más físico, menos etéreo. El propio Howley reconoció que equilibrar esto con la necesidad de una narrativa de serie, que no puede depender solo de sustos cada tanto. Claro, necesita desarrollo. Fue uno de los mayores retos, ¿sí? Él mencionó algo sobre enfocarse en la tensión constante y la decadencia humana, más que en los sustos. ¿Cómo interpretas eso? Creo que esa es la clave para entender la ambición de esta serie. No busca ser un tren fantasma con un susto cada 5 minutos. Ajá. Busca construir una atmósfera opresiva, una sensación de peligro que esté siempre ahí, latente. Y lo de decadencia humana sugiere que el horror no viene solo del monstruo. Viene de nosotros también. Viene de cómo reaccionan los humanos. La traición, la cobardía, la corrupción, la deshumanización bajo ese sistema corporativo. El xenomorfo sería el catalizador que saca a relucir lo peor, o quizás, a veces, lo mejor de la humanidad en ese contexto. Entonces, si extrapolamos de lo que hizo Howley antes, ¿qué podemos esperar en cuanto a temas, estilo? Mencionaste la crítica social tipo Fargo, pero aplicada al capitalismo corporativo. Sí, podemos esperar esa capa de comentario social inteligente, usando el género como vehículo, ¿no? También, como en Fargo y Legion, personajes psicológicamente complejos. Llenos de matices, secretos, quizás traumas. Holly es un maestro en explorar la psique de gente común en circunstancias extraordinarias o directamente bizarras. Y visualmente, podemos asumir que va a mantener esa estética tan cuidada, casi de cine, de sus otras series. Definitivamente. Podemos anticipar una dirección de fotografía muy estudiada, paletas de colores significativas, probablemente frías, desaturadas, para reflejar esa distopía. Sí, me lo imagino. Composiciones meticulosas, un uso expresivo del espacio, de la luz, y es casi seguro que la música de Jeff Russo, su colaborador de siempre. Ah, claro, Russo. Va a jugar un papel fundamental en crear esa atmósfera tensa, envolvente. La música en las series de Howley nunca es solo un acompañamiento, ¿viste? Es un personaje más. Totalmente. Considerando todo esto, ¿por qué es relevante esta serie ahora? Digo, más allá de ser una nueva entrega de una franquicia famosa. Creo que su relevancia está en varias cosas. Primero, Alien es un pilar de la ciencia ficción y el terror. Pero, seamos sinceros, después de las 2 primeras películas, la de Scott y la de Cameron... Tuvo sus altibajos. Tuvo una trayectoria irregular, sí. Con intentos interesantes, pero sin alcanzar ese nivel icónico de forma consistente. La llegada de un autor como Holly, con un enfoque fresco y que ya demostró que sabe reinventar géneros... ¿Es una oportunidad? Representa una oportunidad real de revitalizar la saga de forma inteligente. Una chance de ser fiel al espíritu original, pero con una voz nueva, ¿no? Exacto. Fiel al terror, a la crítica social que ya estaba en la original, pero con la sensibilidad y las preocupaciones del siglo XXI. Y con el estilo particular de Holly. Claro. Además, tiene el potencial de atraer a una nueva generación que quizás solo conoce Alien de nombre. y al mismo tiempo ofrecer algo con sustancia, respetuoso para los fans de toda la vida. Y que haya más ciencia ficción así en la tele siempre es bueno. Y sí, francamente, la televisión actual necesita más ciencia ficción ambiciosa y adulta como esta. Bien, hagamos una recapitulación rápida entonces. Tenemos a Noah Hawley, un creador con una visión muy personal, un historial de reinventar historias. Asociado con Bob De Laurentiis, un productor con la experiencia para llevar esa visión a la práctica. La dupla clave. Juntos llevan Alien a la Tierra por primera vez en formato de serie. El enfoque mezcla el horror icónico del xenomorfo con una crítica social profunda ambientada en un futuro corporativo distópico. Se prioriza la tensión psicológica constante sobre los sustos fáciles. Y hay un compromiso fuerte con los efectos prácticos para conectar con la estética original. Y todo esto sin depender del personaje de Ripley, apostando por personajes nuevos, expandiendo el universo. Una propuesta arriesgada, pero con mucho potencial. Sin duda, busca ser más que una simple historia de monstruos. Quiere usar al xenomorfo como un espejo para explorar la condición humana, nuestros miedos, nuestras fallas y quizás nuestra capacidad de resistir, ¿no? En un futuro opresivo que, bueno, podría tener ecos inquietantes en nuestro presente. Definitivamente. Una serie que, si cumple lo que promete, y con 5 episodios ya vistos, empezamos a tener una idea, podría dejar una marca importante en la ciencia ficción de la televisión. Y para terminar, dejo una pregunta picando. Si la serie se centra tanto en la decadencia humana en esta tierra corporativizada y usa al xenomorfo casi como un síntoma o una consecuencia de ese sistema, ¿hasta qué punto el verdadero antagonista es la criatura? Buena pregunta. ¿O es que Hawley está usando al monstruo alienígena para obligarnos a mirar al monstruo que podríamos llevar dentro? ¿O al que hemos construido como sociedad? Quizás el horror más profundo no viene del espacio exterior, sino de nosotros mismos.